Lo que pasa es que cuando estás en un país con 30 y pico % de pobreza, con desocupación por niveles altísimos, ya sí, la parte que tiene que poner el Estado se hace cada vez más grande. Pero esto no es una ecuación, digamos, porque el Estado argentino tiene la responsabilidad de pagar toda la discapacidad, ¿sí? Esto es porque las políticas que se han aplicado hacen que cada vez haya menos gente en situación de pobreza, que no tenga cobertura de obra social sindical, etcétera. Ese es un poco el problema. Entonces, sí, las cifras son importantes. Ahora, esto en algún momento, en algún gobierno, ¿comprometió el funcionamiento del presupuesto? No, nunca. Discapacidad no compromete el equilibrio fiscal.